Mi nombre es Paula Cunzo, yo soy fotoperiodista y corresponsal. Estoy cubriendo desde el primer día las consecuencias e historias sobre el coronavirus y cómo ha afectado principalmente en la ciudad de Buenos Aires y algunos sectores del AMBA, principalmente La Matanza, Villa Celina y Quilmes. Lo que quería contarles es que en este momento el 30% de los casos de coronavirus se encuentran centrados en los sectores de la villa, específicamente la Villa 31 y la 1114. En este momento hay más de 500 casos, la Villa 31 es la más afectada, que tiene 373 casos. El coronavirus ha acentuado y ha profundizado el entretejido social y las condiciones en las que vive la gente del barrio Carlos Mujica, que son alrededor de 60.000 personas, y que su principal tema que deben enfrentar en este momento es que algunos sectores ya llevan más de 10 días o 12 días sin agua. Esto es una situación gravísima, porque obviamente sin posibilidad de desinfección o de higiene nada, es muy difícil de poder enfrentar el coronavirus, además de las condiciones intrínsecas en las cuales viven, que muchas veces son de hacinamiento, donde en una casa pueden vivir a veces 13 habitantes. De hecho, la primera persona infectada es justamente una persona con la que convivía 13 personas, compartía el baño, perdón, 13, con 13 personas más, y que lamentablemente su madre ha fallecido y su padre se encuentra grave. Los y las vecinos se encuentran constantemente reclamando esta situación y aún hoy sus reclamos no son oídos. También tienen que enfrentarse que muchas veces no tienen luz y que de alguna manera los están empujando a mudarse a las nuevas casas que se han construido, pero esas casas son de Durlock y son de chapa y muchas veces son mucho más chicas que las casas que ya tenían, y bueno, las casas que tienen son de ladrillos y están bien construidas, y la verdad que muchos no han accedido por estas circunstancias a trasladarse, y otros sí han accedido, pero esa gente que ha accedido a trasladarse todavía no sabe cuánto debe pagar. Inclusive algunos y algunas dicen que les llegaron las primeras boletas de pago y son alrededor de entre 10.000 a 14.000 pesos, lo cual es una locura. Y además el otro problema que tiene es que mucha gente tiene oficios y no les permiten trasladar esos oficios, sean como herrerías o carpintería, no se los permiten trasladar. Esa gente que resiste es víctima de la inseguridad y del narcotráfico, porque cada vez quedan menos vecinos y vecinas en su manzana, y denuncian que la policía no ayuda mucho o a veces no colabora con las circunstancias. Las personas que son trasladadas a las nuevas casas prontamente les derrumban donde vivían, y esto trae varios problemas. Lo primero es de que muchas veces rajan y rompen o fracturan las casas lindantes de arriba o de abajo y dejan los escombros ahí abandonados, y por supuesto no ayudan al vecino o a la vecina que le rompieron la casa. Algunas me han expresado que, por ejemplo, tenían una peluquería y cuando llovía se les rajaba la casa de par en par. Además de que al abandonar los escombros es una basura y un juntadero de muchas enfermedades y de ratas, incluyendo el dengue. No nos olvidemos que la Villa 31 es uno de los focos también más importantes del dengue. También tienen problemas con las cloacas. Y también, como si fuera poco, mucha gente que acepta a ser trasladada a esos nuevos departamentos le derrumban su casa y son llevadas a casas transitorias. Esas casas transitorias son espantosas, son una especie de cárceles donde viven más hacinados de lo que vivían antes, esperando meses y meses una nueva asignación de una casa. Recién hace 3 días empezaron a realizar los testeos de coronavirus. Mucha gente no se quiere testear porque tiene miedo a la estigmatización, y por supuesto que cuando los hacen testear, los hacen llevar sus cosas, cuestión de que si les dan positivo, algunos y algunas sí son trasladadas a hoteles, otros no y otras no son trasladados, los hacen simplemente retornar a su casa de que hagan reposo y se queden ahí supuestamente en su casa, pero es muy difícil porque muchas familias necesitan seguir viviendo y bueno, así infectados salen a la casa a intentar por razones obvias, de conseguir lo necesario para alimentar a su familia. Las personas que son trasladadas, muchas han hecho denuncias de que en esos hoteles reciben discriminaciones, malos tratos y a veces les traen muy tarde la comida o no les traen la comida o ni siquiera les dan jabón. Y lo peor de las circunstancias es que los casos más estrechos de los que dan positivos no son trasladados a ningún lado. Esto es una de las luchas que están dando adelante el Comité de Crisis, que fue creado por varias organizaciones frente a la ausencia del Estado del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Inclusive el Estado Nacional ha salido a tratar de ponerle un poco el pecho a la situación, pero la verdad que es muy dificultoso y sinceramente tardío porque ya las organizaciones, los vecinos y las vecinas venían advirtiendo de esta circunstancia. También los testeos son para los que exclusivamente tienen fiebre y hay mucha gente parecería que podría tener también coronavirus porque tienen otros síntomas, pero no son testeados. Así que la situación es bastante compleja, realmente no sé cómo va a seguir adelante, incluso hay sectores más alejados de la parte más conglomerada de la villa. Por ejemplo, detrás de la Facultad de Derecho, donde quedan cuatro familias que están abandonadas de todas las maneras posibles y bueno, ellos incluso le tiran escombros que son retirados por retroexcavadoras de otras partes para forzarlos de alguna manera que se vayan de sus casas. Les han ofrecido hasta plata, dinero totalmente irrisorio para que se vayan de su casa, a pesar de que hace 10, 15 o 20 años que viven en la villa. Así que bueno, esta es la circunstancia en la cual se encuentra en este momento la Villa 31. Es muy preocupante, algunas circunstancias son realmente vejatorias de los derechos humanos y es importante de que se denuncie esto, se haga conocer para que de alguna manera se pueda ayudar o colaborar con los y las vecinas de la Villa 31, que son tan humanos como todos los argentinos y argentinas que estamos viviendo esta situación tan complicada. La cuarentena no puede ser una cuestión de privilegio, así que por eso debemos entre todos y todas salir adelante. Mi nombre es Paula Acunzo y mi Instagram es @pauacunzo con Z para los que desean seguir mis historias. Gracias.